Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bien, quedó planteado entonces, y ahora es el momento de desarrollar esto que decías, Víctor. Sí, yo estoy... asombrado de cómo vamos incorporando hechos terribles, perdiendo la capacidad de sorpresa y de indignación. Y nos acostumbramos a cosas que no deberíamos acostumbrarnos nunca. Totalmente. Es decir, que hoy por hoy, esta semana, previa a las PASO, la discusión sea, política, pasa por ver quién es más narcotraficante que otro, entre los políticos, habla de no solo la degradación política, sino de la falta de o la inacción de una sociedad que mira contemplativa el escenario, ¿no? Y me refiero, a lo que discuten Aníbal Fernández y Julián Domínguez en el Frente para la Victoria, pero también me refiero al incidente con el yerno de Toti Flores, que es el candidato a vice de Elisa Carrió, que le encontraron en una cocina de marihuana o de marihuana. Se está discutiendo esto, ¿no? No sé qué es. Bueno, se está discutiendo. Pero digamos, la campaña política se tiran con efedrina, como dijo alguien estos días. Se tiran con cocaína, con... Digo, y esto es una naturalidad... Exacto, se naturaliza. Alarmante. Sí, tiene distintas instancias esto, ¿no? A ver. La naturalización. Por un lado... También habría que de golpe ir distinguiendo, pero todo lo que vamos a hacer ahora es sumar a la naturalización, porque vamos a hablar del tema. Entonces el tema es parte de la agenda, lo cual ya está demostrando que hay una situación instalada. Está bien, pero hablando de que no hay que naturalizarlo. No, totalmente. Lo que quiero decir que, bueno, si hay una acusación contra un funcionario, no es lo mismo que contra un candidato al quien se lo acusaría, en todo caso, de portación de yerno. Digo, uno no es responsable de los familiares, sí de uno, totalmente. ¿No? Más allá de eso, a lo que vos ibas, si no era puntualmente al tema, es a cómo esto pasa a ser eje, ¿no?, de campaña, por ejemplo, ¿no? Y la presidenta ayer, de alguna manera en la cadena, termina hablando de esto, termina dándole un respaldo a Aníbal Fernández, quien también habrá que ver si qué grado de implicancia tiene en esto. Pero en un momento la presidenta dice, estas denuncias nunca terminan en nada, ¿no? Y uno diría que a la inversa tampoco, como fue el caso de Enrique Olivera en su momento, nunca terminaron en nada, ¿no? Bueno, en el caso de Olivera no terminó nada porque no tenía ninguna cuenta en el exterior, sí, pero fue una operación política del hijo de Bravo. La comprobación fue bastante después de la elección, donde se perjudicó a Enrique Olivera. Me parece que así como en la época del uno a uno se le identifica con, pongamos un ejemplo, los viajes al exterior y los countries, esta época, que viste que es difícil, porque es fácil decir los 90, pero esta época no sabe muy bien decir los qué. Los 2000. Los 2000, pero son los 2000 duran 100 años, digamos. Y va a tener que ser identificada, ahora evidentemente no se quiere hacer, pero tiene que ser identificada claramente por el tema de la droga y el narcotráfico instalado en la Argentina. Sí, sí. Como relato de época. Son varios. Creo que es narcotráfico, drogadicción y corrupción. Sí. Yo creo que no hubo en la historia de los últimos 50 años en la Argentina... una época donde la corrupción fuera no demostrada, pero sí exhibida, ¿no? No que tenga un correlato judicial, quiero decir, entiendo, ¿no? Sí. Pero que todos la percibimos mucho en forma mucho más cruda y contundente. Mira, el ejemplo más claro, que todos, bueno, no todos, pero lo podemos recordar de la época democrática. Alfonsín tuvo un gran problema de corrupción, que fueron la importación de pollos en mal estado, de los pollos de Mazorín, de Brasil, que los importó para combatir el precio interno, ¿no? Uh-huh. Y eso fue acusado casi como de un hecho de corrupción impresionante en el gobierno uh-huh. de Alfonsín, uh-huh. ¿no? Digo, y creo que fueron 2.000, 3.000 kilos, 5.000 kilos, ¿no? O 5 toneladas, no importa. Digo, sí. Eran sí. 6 camiones, 10 era camiones. Era corrupción, perfecto. Y además en algún momento a un gobierno como el de Alfonsín, que hacía un credo de la ética, claro. se le cargaba mucho más precisamente un hecho de corrupción. Cosa que podría ocurrir ahora también, ¿no? Pero después vino el menemismo. Sí, claro. Sí, tenido por denuncias graves de corrupción. Sí, muchas de ellas comprobadas, claro. Y después vino el kirchnerismo, con denuncias también importantes de corrupción, y algunas comprobadas y ya con sentencia. Sí. ¿No? Sí, que también mucho tiene, que queda por investigar. Y que también se parece mucho en ese sentido a lo que decíamos de la época de Alfonsín, en cuanto a que este gobierno también hizo una declamación muy fuerte sobre la ética y el combate a la corrupción. Entonces, la famosa frase de que no puedes comerte el caníbal. Quiero decir, con los tres ejes que marcabas, ¿no? Corrupción, drogadicción y narcotráfico, hay dos que son anteriores. O sea, la corrupción existía de antes, la drogadicción existía de antes. Claro. El narcotráfico es la novedad esta última... Saquémosle la palabra década, porque es más de una década. Y además tiene que ver con medidas internacionales, con la no venta de precursores para la fabricación que cerraron las fronteras en Colombia, en México y en otros lugares, y por eso termina siendo derivando aquí la cosa. Déjame que te haga una consulta, ¿no? Sí. Es decir, o más que una consulta, sumarte un comentario. Mm. A mí lo que más me preocupa es que ninguno de los candidatos con chance de ser presidente, Scioli, Macri y Massa, hablen de investigar lo que pasó en estos 10 o 12 años anteriores. Sino que están diciendo, hay que trabajar para que... Sí. Pero ¿y lo que pasó? No lo hacemos. Es decir, sé que me siento como en el 83... con la ley de punto final y obediencia de punto final. Como que había que cerrarlo, sí. No se podía investigar, así vamos para adelante. Me parece que hay una cierta complicidad del sistema político por no investigar los casos. No escucho a ningún candidato de ningún partido político decir vamos a crear la CONADEP para investigar los hechos de corrupción en estos últimos años. Sí, supuestamente esto, y no digo porque no sea en la realidad, la política tiende a ser... corporativa, ¿no? Tiende claro. a ser contemplativa y fijar algún límite, alguna valla que no se salta por protección. Para que después no me pase a mí, ¿no? Tiende a hacer eso aún con gente que no sea del propio palo. Tengo la sensación, por algún dato y qué sé yo, de que en este caso tiene mucho que ver con el Consejo de la Comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que conviene decir? El electorado no quiere confrontar, entonces saquemos del discurso todo lo que sea confrontar, ¿no? Hablemos de el futuro mejor, de nuestros hijos, de vamos a poder vivir mejor, hablemos de que va a ser mejor y no de darle vuelta, ni de hurgar, ni de la herencia, ni de lo que habitualmente pasa, ¿no? Que hay un discurso en ese sentido muy ondas de amor y paz, muy con firmeza, pero no queremos revolver cosas feas. Vamos, no hablemos de temas feos en la mesa. Ahí está, ¿no? Sí. No hablemos de eso. Hablemos de sexo. ¿No? Hablemos de otra cosa. Claro, pero no. No pero cuenten no... enfermedades mientras estamos cenando. Qué feo y nos amarga a todos, ¿no? Después lo seguimos analizando. Vale.